El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en el batallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. En un lugar remoto, donde fantasía y realidad convergen, existe un grupo de soldados que lucha por la información, pasión y respeto a los videojuegos. Si los estás escuchando, ya eres uno de ellos. Ya estás en el Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el favorito de los bichos, Buri. Elle McCarthy, vicepresidenta de marca en Electronic Arts, ha dado unas declaraciones muy interesantes esta semana sobre las que conviene reflexionar. En la entrevista, McCarthy explica que deberíamos dejar de utilizar el término gamer, o su traducción al español como jugador, porque en un contexto como el actual, no es más que un término anticuado. A su juicio, es como decir que buscas dirigirte a la gente que le gusta la música o a la gente que respira aire. Y la importancia de las palabras que utilizamos pues no es algo baladí. Que muchas compañías utilicen en sus campañas de publicidad el apelativo de gamer muy pronto dejaría de tener sentido porque en la actualidad el videojuego ya ocupa parte de nuestras vidas de una forma u otra, incluso en actividades que a priori no tienen nada que ver con sentarse frente a una consola. Y entre los datos que esgrime la ejecutiva, asegura que solo el 14% de los jugadores se identifican como gamers, y que el porcentaje baja al 6% en el caso de las mujeres. Por tanto, ni quienes juegan a videojuegos se reconocen como un público apartado o diferenciado del resto. Y tiene sentido, sobre todo si hablamos de una cultura de masas, donde el videojuego ya no se ve como algo apartado o al margen, sino que está integrado en todo tipo de ficciones, en todo tipo de rutinas diarias, ya sea a través del móvil, de la tablet, de nuestra consola o el ordenador. Incluso ya hablamos de gamificar aspectos que tradicionalmente no tenían nada que ver con todo esto de los videojuegos. Así que esto de gamer, poquito a poco vamos a intentar abandonarlo, sobre todo aquí en España, que no tiene mucho sentido encima utilizar un anglicismo, pero ya sabemos que para estas cosas somos un poco así. Nos gusta la sonoridad exótica que desprende. Yo voy a darle la bienvenida a mis compañeros gamers, a Tony, bienvenido. ¿Qué tal? Ya de vuelta de vacaciones. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Yo muy bien. Muy bien. ¿Cómo es jugador en catalán? Jugador. Vale, sí, tiene sentido. Se escribe igual. Nada, yo vengo aquí a hacer spam un poquito. Bueno, claro, este es el objetivo en nuestra casa. Bueno, a ver, vengo a divertirme, por supuesto, pero ya que puedo voy a hablar de mi libro, que no es un libro, pero que hace 2 días saqué aplicación, me lo he tenido que pensar, ¿eh? Saqué aplicación que en mi Twitter, @alegredominguez, la tenéis fijada, que básicamente son dados bien chulos y bien hermosos para PC, Explorador y Android. Así que se llama Dice Pouch, que significa como... Dice es dados, pero Pouch es como un saco pequeñito, pues saquito de dados, ya está. Mm-hmm. Ese es todo el spam que quiero hacer, no quiero hablar más de ello porque lanzamiento fue... Para que los oyentes lo entiendan, ¿qué hace la aplicación? Pues tienes 6 dados distintos, de 4, 6, 10, 12 y 20 caras, y me he dejado uno, el de 8. Y básicamente puedes cambiar la skin de los dados, puedes lanzar tantos como quieras con un límite. En Android son 30 y en Explorador y PC 60. Y puedes, pues te dice el resultado de los dados sumados. En móvil, por ejemplo, puedes sacudir el móvil para lanzar los dados en vez de apretar el botón de lanzar. Y los puedes ir moviendo a tu libre albedrío con el dedo también individualmente y con el mouse en PC. Pues mira, ahora en verano, que está muy bien para reunirse con amigos, juegos de mesa, que tú dices, ¡jo, no encuentro el dado! Pues pueden utilizar tu aplicación, claro, Tony. Claro. Mira, claro. En mi casa, además, que es gratuita, muy importante decirlo, te pueden invitar un café, también hay que decirlo a otra parte. También, ya me han invitado cuatro personitas, que se lo agradezco muchísimo. Muy bien. Pues mira, en mi casa los dados alguna vez se han perdido, ¿eh? Pero lo que más pasaba era, nos regalaron el Monopoly del Señor de los Anillos cuando había salido la película. ¡Oh! ¡Buah, la hostia! ¿A qué no sabes lo primero que desapareció? El anillo. Clásico. Que era un trozo de plástico, pero yo no sé, atrae el poder del anillo. Y así fue. Nunca volvió. No desapareció alguien que a lo mejor se lo puso y desapareció con él. ¿Te imaginas? Puede ser. No sé, pero es verdad que últimamente, bueno, ya llevan unos años, ¿eh? Hay Monopolis de todo, de Zelda, de Mario Kart, de no sé qué. Hace y poco. Cluedos. Y Cluedos. Y yo no sé, realmente, en el caso del Monopoly, lo que cambia son las calles. Pero en los demás, en un Cluedo, sí, imagino que los personajes, ¿no? Del anime o de lo que sea. En el Cluedo, mira, por ejemplo, en Harry Potter, Cluedo Harry Potter, claro, yo me imaginaba, digo, ¿puede Harry haberse cargado a Dobby? No. Lo que pasa es que no es un Cluedo de buscar quién ha matado a quién con qué, sino creo recordar que además de meter cosas como que te mueves con los polvos flu si quieres como shortcuts, además, la cosa es que creo que han secuestrado o algo así a un alumno y tienes que encontrar quién ha sido y qué magia o qué hechizo o algo así, no recuerdo. Pero no hay asesinato porque es Harry Potter y quiero decir, que Harry, Ron, Hermione, uno de estos, haya matado a alguien, pues ya. No vende mucho. No, que siempre está el meme de ha sido el mayordomo con el candelabro. Y está ya muy visto, es verdad. Lo de siempre. Ojo, a colación de esto. Por favor, esto se ha dejado de fabricar y es un pecado, debería ser delito. Que vuelvan a fabricar la herencia de tía Agatha, por favor. Oh, Hasbro, sí. Haced vuestra magia. Sí, por favor. ¿Cuál es tu juego de mesa favorito? Porque había otro que era... porque el Monopoly al final es de gestionar el dinero. Y luego sacaron años después otro que era de a ver quién gastaba más dinero. El Pastagansa. Sí. Creo que se llamaba ese así. Ese me encantaba. Qué guay. Ese era de mis favoritos, yo creo. Me encantaba. Y también tenía uno de Harry Potter que era... esto no era un reskin, esto era de Harry Potter aposta, que era reunir unos cuantos objetos del callejón Diagon y el que los reunía todos primero ganaba. Y las monedas eran, pero en plan, estaban las monedas físicamente en plástico y tal, eran las monedas de Harry Potter, los galeones, los no sé qué y los no sé cuántos, que son así más pequeñitos. Y eran tan chulos ese juego y creo que en cierto momento le dije a mi madre, si quieres, dónalo. Y me arrepiento tanto, tantísimo. Bueno, ahora que eres adulto, puedes recuperarlo pagando. Ese es el mundo en el que vivimos. En Wallapop está a 20 euros, ¿eh? O sea que realmente sí. Si no lo hago es porque no quiero, pero es que si quisiera... tendría tantas cosas de Wallapop, de lo vendió, lo regalé en su momento y me arrepiento mucho, que es que... No. Ah. Luego hay juegos que yo voy a sonar como muy tonto, muy cateto, pero que no sé jugar y mira que me lo han explicado veces. El Risk, no sé jugar al Risk. El Catán, no sé jugar al Catán. Me parece un juego como muy complejo para mí corta mente, la verdad. Así que bueno, al final lo bueno es que hay juegos para todos los gustos, que es de lo que se trata. Y más ahora en verano, ya digo, una baraja de cartas y te lo pasas bomba, que es de lo que se trata. Ves. Mira, de hecho, yo tengo un juego que me compré hace nada que se llama Preguntas de Mierda, que tenía el anterior y ya me he comprado otro. Y este es en plan, bueno, lo ponen, obviamente la etiqueta es Preguntas de Mierda Friki, que es como, bueno, vale, la cultura de videojuego, de series y tal, lo engloban en friki. Bueno, algún día saldrá una palabra mejor y reconocida. Y bueno, este está para hacer realmente preguntas y que la gente... Es como... Para conocer más a la gente o romper el hielo. Y me gusta mucho, porque incluso con gente que conoces hace tiempo, ayuda a que la velada sea día, noche, tarde, lo que sea, ya tenga un tono más desenfadado. Me gusta mucho este tipo de juegos, que las reglas es tal cual. Si quieres solamente leer preguntas y ya está, y que la gente responda y ir riendo, puedes hacerlo. Y me gusta mucho este tipo de juegos. Luego también sacaron, no sé si te acuerdas, los de PlayStation, que eran con el móvil, que también había uno que era así como de preguntas chorras y te lo pasabas bien. Ese lo tengo yo y ha sido la estrella de un par de noches en mi piso, que se llama... ha sido tú. Sí, ese. Es una fantasía de juego ese. Yo me lo pasé en grande, como dos o tres veces hemos jugado en grupo, y es que es fantástico, de verdad. Bueno, qué buen inicio de programa. Pues venga, vamos a seguir con las presentaciones, que también está por ahí Atreides. ¿Qué tal? Bien, muy bien. Ya veo que los juegos de mesa tienen tirón, ¿eh? Sí, yo recuerdo haber jugado en su momento al Guadalcanal, que era un juego de estrategia, y lo jugamos una vez porque te tirabas 180 horas en hacer la batalla, porque recreaba la batalla de Guadalcanal, tenías todos los barquitos con su poderío, con no sé qué, los aviones, de todo. Era súper entretenido, pero claro, a mí me pilló muy, muy niño y me pareció espantoso. Luego tiré por Estratego y por el Risk que decías, por ejemplo. Eso me parecía más... Yo me lo pasé muy bien. Tengo un problema, y esto es igual que con los videojuegos. Cuando hay un tutorial demasiado extenso, o en este caso, cuando inviertes más tiempo leyendo las instrucciones que jugando, me puede. No recordaba eso, me pareció sencillo. ¿Tenía complicación el Risk? Claro, con el Risk ya digo que yo he jugado dos veces en mi vida. Pero, por ejemplo, me regalaron un juego de Star Wars con motivo de la película del episodio 7 o del 8, es decir, que es nuevo, vaya. Y no fuimos capaces de jugar ni una sola partida en mi casa. De lo difícil que era interpretar las instrucciones. Caray, es que no puede ser. Tienes toda la razón. Tiene que ser reglas simples y divertidas para que te lo puedas pasar bien. Que lo enmarquen todo y sepas cuándo haces trampas, claro. Pero poco más, ¿no? Por eso el parchís funciona. Por ejemplo... Exactamente. En fin, pero vamos, yo lo que quería mencionar ahora no era hacer spam, sino acordarme de la gente de Annapurna. Ajá. Porque esta semana han tenido un evento que los medios se han pasado un poquito por el forro. Y no quería olvidarme de ellos porque la verdad es que es una compañía que suele sacar juegos interesantes. Y no sé si es que me levanté con el día indie... Pero el caso es que a mí me gustó prácticamente todo lo que sacaron en el evento de esta semana. Pero yo quería destacar, por ejemplo, un juego que me llamó mucha atención que se llama Storyteller. Y es que es un juego de construir tus propias historias, pero en forma de puzzle. Es decir, te dan unos elementos y tú los vas colocando en la pantalla para conseguir hacer la historia. Es súper curioso cómo vas montando, tiene unos gráficos muy simpáticos y la idea... pues puede ser interesante. Me ha parecido muy, muy, muy diferente y muy interesante. Vas construyendo tu libro porque, por ejemplo, te ponía, tú veías el vídeo, ponía una historia dramática y tenías a un él, una ella, una tumba, un no sé qué, y tú lo ibas poniendo como querías y ibas haciendo distintas páginas hasta conseguir crear una historia. No sé cómo saldrá eso al final, habrá que verlo, pero yo lo probaré por lo menos. Pues ese sí que lo pude ver, sí que quería comentarlo, porque Storyteller es un caso súper llamativo que la primera vez que se enseñó, yo no sabía el dato, fue en 2013. O sea, fijaos todos los años de desarrollo que ha tenido hasta finalmente publicar al menos una demo, porque el juego no ha salido todavía. Pero qué curioso, ¿eh? Uh-huh. Sí, sí que es curioso. Y también otro que me pareció curioso, que ya se había visto en otros vídeos, pero ahora lo he visto más avanzado y como mucho mejor hecho, es uno que se llama Stray, que es de un gatito en un mundo de ciencia ficción. Ah, sí. Tú eres el... Sí, sí, exactamente. Tú eres el gatito y, oye, lo han mejorado muchísimo porque yo creo que la base de ese juego, o sea, que se olviden de la ciencia ficción y eso, la base de ese juego es que el movimiento del gato sea real. O sea, que tú cojas y veas cómo con la patita se lame, o sea, con la lengua se lame la patita, cómo da más de una vez con la pata a algo, no sé. Todas esas cosas que hacen los gatos de verdad, si lo consiguen trasladar, y estaba bastante, bastante bien trasladada en esta versión, yo creo que realmente se salen, y como dice Tony, goti. O sea, que eso está bien, tiene buena pinta. Luego había otro que se llama Artful Escape, en el que eres un tipo con una guitarra eléctrica en un mundo de música, pero un mundo bastante onírico, con unos gráficos muy curiosos, tipo animación, que me pareció interesante. No sé, creo que han hecho cosas muy interesantes, o sea, que tienen unos cuantos juegos bastante interesantes. Hay otro que se llama Solar Ash, que también lo hemos convencido alguna vez, porque ha salido más de esto, que tiene un pintón, es decir, no tengo ni idea de qué va, la verdad, parece bastante épico, pero el sitio por donde transcurre, los enemigos contra los que tiene que enfrentarse en un mundo completamente onírico, la verdad es que es como para echarle un vistazo. Ya veremos luego si es un juegazo o realmente no vale la pena. Pero ya digo, le salió un evento de lo más interesante, con juegos que tienen muy buena pinta, que todo va a salir antes de fin de año o principios del 2022, como muy tarde. Y me parece interesante estos eventos porque se ven ideas nuevas que pueden ser divertidas. Que me ha interesado más, por ejemplo, que el EA Play o que el de Ubisoft o algunos de los que vimos en el E3, por ejemplo, de todo el evento. Porque aquí, hombre, ves cosas distintas, cosas que pueden ser divertidas. Es que además sabes que no te van a salir muy caras si quieres arriesgarte a jugarlo. Que algunos puede que incluso terminen antes o después en el Game Pass y ya pues no pagas más que lo que ya habías pagado. Pero sin embargo, te va a dar algo distinto a lo que va a ser el FIFA que me voy a comprar, que ya lo sé, este año, o NBA 2K, o todos los juegos que salen anualmente, o que son refritos de anteriores. Y eso es lo que me da cuando veo uno de esos. Digo, joder, pues muchas ideas de estas se podrían llevar a juegos grandes, y sin embargo, o te juegas en indies o no los ves nunca. Bueno, mejor que se quede así, porque cuando a veces pasa que una buena idea llega a la superproducción, se la cargan. La verdad, yo soy partidario. Sí. Annapurna ha encontrado su hueco, su público también, y es perfecto, porque a lo mejor muchas de estas ideas las vemos en otras compañías, en sus formatos de presentación, y puede que no le llame la atención al público, pero no porque sean malas ideas, sino porque no es el target al que se dirigen. Entonces, en ese sentido, creo que Annapurna, si tanto nos gusta aquí en el batallón, es precisamente por eso, porque entendemos las propuestas que lanzan. Y porque es algo diferente y original, que al final los que sabemos, y pongo muchas comillas con lo de saber de videojuego, porque tampoco es que seamos expertos, pero los que sí que hemos jugado mucho, ya acusamos cuando ciertos patrones se repiten y que algo se salga de la norma se agradece. Es verdad. Además, me gusta ver cómo hacen un giro sobre el giro. Es decir, si ya son de por sí originales los indies, el que cojan y den un pasito más de originalidad también se agradece. Por ejemplo, en todos estos juegos que he mencionado, ninguno de ellos es pixel art. Que ya dices, pues mira, ¿cierto? Ya es algo. O sea, incluso algún juego que es low poly como el Solar Ash tiene un entorno tan rico, tan variado y tan onírico que prácticamente no te das cuenta. Parece como una forma de poder hacerlo para hacer ese entorno. Casi una necesidad más que otra cosa. Así que a mí me ha gustado eso, el que innovan en ideas, innovan gráficamente. Y, no sé, me parece muy interesante. Eso hace que al final los juegos sigan vivos, porque si no se puede agotar la paciencia también de los jugadores. Cuando quieren buscar algo distinto que lo que sean los el Sota, Caballo y Rey que nos encontramos normalmente para en los juegos grandes, pues siempre lo tienen ahí, que lo van a tener más seguramente en las tiendas digitales y que les va a costar 2 euros. Y dices, pues juego, a ver qué es esto. Pues te puedes arriesgar, los desarrolladores lo agradecerán mucho y tú te lo pasas bien. Bueno, pues nada, yo soy Sergio y por mi parte sí que quiero señalar 2 cosas muy importantes del día de hoy, de este mes prácticamente. Uno es que ya ha comenzado el que para mí es el festival de cine más importante o el que más me gusta a nivel europeo, que es el Atlántida Film Fest, que se celebra en Mallorca, pero que se puede seguir todas las películas online en Filmin. Y de verdad que hay sorpresas muy chulas. Yo les recomiendo a todo el mundo que le eche un vistazo. Por ejemplo, se estrena Felinópolis, Postmortem, que es una película de terror también muy original. O un documental que, bueno, ya se ha estrenado y es fantástico. Es El chico más bello del mundo, que cuenta la historia de precisamente el protagonista de Muerte en Venecia, la película de Visconti. Y narra todo lo que había detrás del propio rodaje y, bueno, de las tropelías que se cometieron con este chico que tenía 15 años en aquel momento, de todo ese casting que se llevó a cabo para buscar efectivamente al chico más bello del mundo. Y este en concreto, el actor que interpretaba el personaje en la película, pues simplemente su abuela lo presentó a un casting en un lugar perdido, no sé si era de Noruega, lo cogieron y luego todo lo que fue expuesto. Lo sexualizado que estuvo, cómo le ofrecían también drogas, cómo lo llevaban a clubs de alternes. Una historia terrible y que al final muestra pues a otro juguete roto. Y es un documental muy chulo y muy, muy bien hecho, la verdad. Yo lo recomiendo, el Atlántida Film Fest. Para mí, ya digo, todos los años es una fecha señalada en el calendario. Y luego otra cosa que también ha sido muy importante y es que me he comprado un hula hoop. Esto para mí ha cambiado mi vida. Tengo que decirlo de verdad, ¿eh? A los que no sepáis qué hacer y digáis, jo, quiero hacer ejercicio, jo, no sé qué, me compro el Ring Fit de Nintendo. No, déjate de tontería, no te gastes 70 euros. Cómprate un hula hoop, de verdad. Hula hoop y música en Spotify que te guste y eso en mano de santo. Mi recomendación desde aquí. Nunca he conseguido hacer que el hula hoop funcione. No sé, hace como 20 años que no lo pruebo, pero de pequeño lo intentaba. Digo, no gira esto. Pero porque no lo hará bien. Quiero decirte, eso es un movimiento que al final por inercia el hula hoop funciona. Entonces... No, sí, el que no funcionaba era yo, eso lo sé, claro. De pequeño. Ahora a lo mejor lo pruebo y digo, pues mira, lo he podido hacer funcionar, lo tacho de mi lista y al menos eso ya me queda. Pues está guay, liberas endorfinas o lo que sea, sí, sí, está muy chulo, yo os recomiendo. Así que ahí queda mi recomendación Film Fest para la parte cultural y el hula hoop para la parte física, que con esto de los Juegos Olímpicos, quién sabe, a lo mejor en el futuro hay una disciplina que sea bailar el hula hoop. Yo lo propongo. Así hombre, que... hay cada cosa que no te esperas en las Olimpiadas. Hay cada sí. Modalidad de disciplina que dices, no sabía que esto existía siquiera. Que puede ser una, yo que sé, una subcategoría, otra cosa en tu cabeza es como, ah, pues también. O sea, salto triple, por ejemplo, es como... Hombre, pero... Tony, que el triple salto lleva 1000 años. Pero, por ejemplo, pero año tienes skateboard, bicicleta, ya, por ejemplo... Cierto. Cierto, cierto, cierto. Pero no me refiero a bicicleta lo de siempre, lo de bici de montaña, ni las otras carreras de fondo, ni nada no, de eso. No, sino tipo skate, exacto, claro, BMX claro. Y así. Sí, sí. Muy chulo. Ayer lo pillé de casualidad y dije, ostras, esto. Es como cuando la primera vez que me encontré el deporte este de invierno en el que van limpiando mientras... El curling. El curling, exacto. Que me pareció curiosísimo. Dije, joder, una forma de incentivar limpiar las cosas. Está muy chulo, pero como deporte no lo veía. Pero oye, está el golf. A partir de ahí entra cualquier cosa. Bueno, bueno, bueno. Venga, anda. Haciendo amigos con los golfistas, sí. Totalmente. Vamos allá con el sumario y contamos todos los contenidos del programa de hoy. Todo apunta que la segunda mitad de 2021 va a estar protagonizada por grandes ausencias. Eso es lo que deja entrever los nuevos retrasos que afectan a importantes apuestas del catálogo de PlayStation. Una noticia que contrasta con el buen ritmo de ventas que juegos como Ratchet & Clank o Returnal están teniendo. ¿Hasta cuándo acusaremos la falta de stock en las consolas para que terminen de despegar? Lo que respecta a Microsoft, el último informe trimestral pone de relieve la buena salud que tiene el streaming en la estrategia de Xbox. Game Pass y xCloud mejoran sus resultados y ya tienen la mirada puesta en el próximo año. Por otro lado, hablamos con Diego Vargas, director de la serie documental Press Start, con la que repasa más de 30 años de historia de la industria del desarrollo español, desde la conocida como Edad de Oro del software español hasta el boom indie que vivimos ahora en la actualidad. El documental busca convertirse en una pieza de gran valor divulgativo que ensalza el valor de la memoria histórica. Todo esto y mucho más, como siempre aquí, en el Batallón Pluto. ¡Comenzamos! Y bueno, Kena Bridge of Spirits es uno de los títulos independientes, desde luego, más esperados de PlayStation, pero esa espera se va a alargar un poquito más de lo previsto. El estudio Emberlab ha anunciado el retraso del título, desplazando su lanzamiento hasta el 21 de septiembre de este año. Recordemos, Kena iba a salir en marzo, después se dijo en agosto y ahora nos vamos a finales de septiembre. Pero no es el único retraso a tener en cuenta, y es que PlayStation habría tomado ya la decisión de retrasar el lanzamiento de Horizon Forbidden West a 2022, de acuerdo a periodistas de diferentes medios que han podido acceder a la información. De esta forma, la compañía se quedaría sin una de las grandes propuestas para la campaña de Navidad, que es la fecha, recordemos, en la que estaba inicialmente previsto. Esto hay que unirlo todo, porque a comienzos de junio, poco, después de la presentación del último y extenso gameplay de Horizon, ya el director de PlayStation Studios ya dijo, ya tenía sus dudas sobre si iba a poder cumplir esos plazos deseados. Finalmente se ha visto que no va a poder ser así. Y a todo esto, otro peso pesado, God of War Ragnarok posponía su fecha de lanzamiento a 2022, Gran Turismo 7 también 2022. Algo está claro, 2022 va a ser un gran año para los juegos de PlayStation, pero esta segunda mitad de 2021 se nos está quedando un poquito vacía, ¿eh? Sí, sí. A ver, el tema de Kena, por ejemplo, es multiplataforma, pero creo que en consolas exclusivo de Play, toda, por ahora al menos. Pero es verdad que el resto, yo God of War ya lo dije y Atreides fuera de cámara, ahí de micro, me lo ha recordado que en el lanzamiento del primer tráiler, que es que no se veía nada más que un logo, yo ya dije, esto no sale el año que viene, ni de broma, pero ni de broma, pues efectivamente no ha salido, es que no hemos visto nada, no hemos visto ni un concept art, ni gente trabajando, ni nada, que hacemos aquí la broma siempre. Entonces, lo que me sabe mal es el Horizon, realmente, que a lo mejor se toma la decisión, a lo mejor no, pero bueno, ya veremos. Yo prefiero que salgan bien a que salgan pronto y mal, pero incluso pudiendo actualizarlos, prefiero que en la caja salga todo lo mejor posible. Pero bueno, lo de God of War me lo esperaba, lo de Horizon ya veremos a falta de confirmación oficial, y sí, a PlayStation le falta terminar con algo tocho este año. Veremos si a lo mejor tiene alguna carta escondida, pero yo por ahora no tengo muchísima esperanza. Lo que sí espero es que con la revisión ahora, que iban a sacar revisión al menos de la digital, eso sirva para, de alguna manera, paliar la falta de stock. Pero veremos si es una decisión hecha a partir de componentes más accesibles. Hombre, yo respecto al Kena, la verdad es que prefiero que se retrase para que salga bien, porque al final es un indie y es un equipo pequeño el que lo está haciendo. Entonces, eso, cuando tú coges el juego y te pones a jugar, te da igual, porque que lo han hecho tres amigos en un garaje, 222 personas y cinco compañías subcontratadas, no lo vas a estar viendo en ese momento, lo que estás viendo es lo que estás jugando. Entonces, bueno, que se retrase para que salga pulido, pues oye, mira, se agradece, porque luego cuando te pongas a jugar va a merecer la pena. Ahora, lo malo es que es el segundo retraso, que los retrasos no suelen ser buenas noticias, tradicionalmente. Ya sé que es un retraso pequeñito, pero me estaba acordando cuando decíamos del último retraso de Cyberpunk, que también fue un retraso pequeñito, y la Virgen como salió. Espero que no tenga nada que ver, la verdad, porque si no, sería un problemón. Pero el problema de verdad, yo creo, es que se han metido en septiembre con la campaña navideña. Es que en el mes en el que se van a meter, se encuentran con el multipublicitado de Sloop, que por cierto es el único exclusivo que va a tener hasta fin de año por el momento Sony, que yo recuerde. Con WarioWare, con Tales of Arise, con NBA 2K22, con The Medium, que sale para PlayStation, con Sonic Colors Ultimate, con Diablo 2 Resurrected, con Lost Judgment y con FIFA 22. Todo en el mismo mes de septiembre. Joder, parece un suicidio casi meterse ahí, ¿no? Comercial. Y en cuanto a Horizon Forbidden West, el problema está en eso, en que con este se queda ya sin ningún exclusivo de aquí hasta 2022. La verdad es que es una pena, porque con el God of War fuera, el Gran Turismo fuera y ahora Horizon Forbidden West fuera, no queda nada. Queda el Deathloop, que no lo hace Sony, pero bueno, es exclusivo para Sony, por lo menos temporal. Entonces, bueno. Lo que es la vida, ¿eh? Que aquí hemos sido siempre que se ha hablado de Deathloop, esto pinta muy mal a nivel de ventas, tal. Y a lo mejor va a ser la gran favorecida de que desaparezcan el resto de juegos que estaban planeados. Fíjate. Pues sí, esa. Yo creo que, ¿sabes qué? ¿Cuál va a ser la gran favorecida de los exclusivos? El Ratchet y Clank. Porque es el único juego que saca todo el partido a PlayStation 5, que solo sale para PlayStation 5. Y si hay consola de PlayStation 5, es en el que se van a poder apoyar, porque Deathloop lo puedes jugar, si no me equivoco, en PlayStation 4 también, y en PC, por supuesto. Y luego saldrá cuando pase el tiempo de exclusividad temporal que tienen para las consolas de Microsoft. O sea que, no lo sé, a Deathloop le puede venir un pequeño empujón, pero yo creo que el que más empujón se va a llevar va a ser precisamente el Ratchet. Pero vamos, es una pedrada mía. A ver, claro, aquí no lo sabemos ninguno. Lo que sí hay es una realidad. Evidentemente, los retrasos, todo el mundo quiere que el juego salga lo mejor posible en lugar de cuanto antes posible. Eso lo damos por hecho. El problema, una vez más, es la comunicación, la forma de transmitir la información al público. En el momento en el que se anunció God of War, el momento en el que se anunció Horizon, era el momento de venderte una consola, de públicamente decir, ¿por qué tenéis que tener esta máquina que hay tan pocas en vuestra casa? Porque vais a poder jugar a esto. Posiblemente, si muchos de esos jugadores supieran que en 2021 no iban a jugar a muchas de las cosas que pensaban que iban a tener, pues a lo mejor hubiesen esperado un poquito más. Entonces, no lo sé, porque además entendía el movimiento de que Horizon se pudiese jugar en Play 4, pues no hay suficiente Play 5, es un juego que vale, se va a ver mejor en la nueva máquina, pero es accesible. Pero ya no nos metemos en 2022 y tampoco sabemos en qué momento de ese año. Cada vez, cuanto más nos alejemos del momento actual, va teniendo menos sentido mantener la consola anterior. Entonces se produce una circunstancia extraña que yo no sé en PlayStation cómo lo van a intentar responder o hacer llegar el mensaje a los jugadores. Pues la clave está en cuántas consolas haya disponibles. Sabes que a lo mejor tiene sentido mantener la consola anterior porque en 2022 todavía sigue habiendo problema de stock. ¿Sabes? Porque han vendido... A ver, la consola se ha vendido muy bien, la de la PlayStation, pero... Eso no quita que, aunque sea la consola más vendida, más rápidamente vendida de la historia, sea que no han vendido más porque no había más. Así que si prevén que va a seguir así, pues a lo mejor por eso todavía va a tener un añito más de vida PlayStation 4, aunque a los que compremos la PlayStation 5 nos dé un poco de pena porque se pierden características que se podrían incluir a los juegos de Play 5. Una cosa te digo. Me extrañaría, pero tampoco tanto. O sea, me extrañaría mucho, pero lo veo incluso factible, que con el paso del tiempo se vayan vendiendo más Play 5, más Play 5, más Play 5, la gente vaya migrando de la 4 a la 5 y Sony se vea con fuerzas para decir, oye, mira, este juego a la 4 a lo mejor al final no va a estar. Lo veo raro, pero podría pasar. O si no, también a nivel de distribución, sacar menos copias. Es que esto es impensable porque no va a ser así. Pero sacar menos en Play 4 si ve que vende bien Play 5. Yo que sé, un caso como Zelda en Wii U y Switch, ¿vale? O GameCube y Wii, vaya, también. No creo que sea el caso porque, ya digo, es que Play 4, ahora mismo creo que en todos los hogares, según las cifras, pues hay una Play 4. Revertir la situación lo veo complejo. También es cierto una cosa, y esto va directamente a Trades, que es el que tiene aquí la Play 5. Como consumidor, en un año tan difícil como este, al final uno también... Bueno, tú es que lo tienes todo, también hay que decirlo, ¿vale? Pero imagínate que tú no lo tuvieras todo y solamente tuvieras Play 5. Estás hambriento de juegos. ¿Qué pasó con Switch el primer año? Que toda cosa que salía en la eShop estaba bien, tenía suficiente visibilidad para que la gente lo comprase. Y yo creo que esto está ocurriendo también con Play 5, que cualquier cosa que salga se le va a prestar una atención que a lo mejor dentro de un año pues no tendría. Es tal cual, aunque, como veremos en la siguiente noticia, no todos los juegos se venden igual. Es decir, que sigue habiendo diferencias entre unos y otros, aunque haya muy poco para directamente. Además, cambia un poco con esta consola con respecto a lo que pasaba con PlayStation 4, PlayStation 3 o PlayStation 2. Bueno, PlayStation 2 no, porque podría usarlos, pero es que tiene retrocompatibilidad y entonces los juegos te pueden salir tranquilamente, o sea, las compañías pueden sacar tranquilamente juegos para Play 4, sabiendo que también van a tener los de Play 5 que no tienen otra cosa para comprarlo. Entonces, pues... tienen la ventaja de que lo vendes a los dueños de consolas de Play 5 y a los dueños de consolas de Play 4 con un solo desarrollo. Mientras no haya juegos de Play 5 que muevan a más gente a comprarse la Play 5 o no haya más consolas de Play 5 para que los que se quieren comprar la consola se la puedan comprar, van a seguir saliendo juegos de Play 4 con cuatro cositas para los de Play 5 con mejoras y que te las van a cobrar aparte. Hombre, es una maniobra, está claro, para hacer dinero y para ganar tiempo. Efectivamente, sacarte pues una versión definitiva de Death Stranding, una expansión de Ghost of Tsushima o este tipo de cosas, ayuda un poco a satisfacer la demanda, pero tampoco te sacia del todo. Es un punto intermedio hasta que lleguen realmente esos juegos que llegarán. Porque es verdad que siempre la línea en general, la línea de line-up de lanzamiento de una consola... Todos tenemos en mente la de Play 4, por ejemplo, que fue también muy pobre y ahí no había COVID ni nada. Así no, que se puede ni, justificar. Ni retrocompatibilidad, porque aquí por lo menos, o sea, yo tengo la Play 4, me termino el Ratchet & Clank y no tengo ningún juego, bueno, sí, tengo el Miles Morales, pero bueno, y también he sido para Play 4. Pero no tengo juegos de Play 5, pero tengo un montón de Play 4 que no me había terminado, que los voy a poder seguir disfrutar en la Play 5 también. O bueno, pues por lo menos puedo jugar mientras tanto con los de Play 4. ¿Que no es lo ideal? No, claro que no es lo ideal. Pero bueno, por lo menos los juegos de Play 4 los puedo jugar directamente y no me los tengo que comprar otra vez. Aunque te saquen mejoras que luego ya me dan la opción de si me merece la pena o no, pero voy a poder jugar mis juegos ahí. Yo la verdad es que agradezco mucho la retrocompatibilidad porque en las anteriores generaciones no la estábamos teniendo y tenías que comprarte. Si querías, por ejemplo, el GTA V o el Last of Us, cualquiera de ellos, tú tenías que coger y comprártelo en PlayStation 4, en PlayStation 3 y en PlayStation 4 o para la One, el que saliera. O sea, que tenías que comprarlo dos veces. Aquí por lo menos ya lo tienes y todos los anteriores que tienes los puedes ir disfrutando. Es un poco mejor, pero desde luego sigue siendo muy pobre el final que va a tener PlayStation para este año. Así que nada, ajo y agua, ¿qué le vamos a hacer? Aguantaré ya. Mientras tanto jugando a otros. Es la filosofía, claro, es que tampoco te queda otra. Pues mira, ya que lo has adelantado, vamos a contarlo, la otra parte, el contraste, porque es verdad, no tenemos muchos retrasos de este año por parte de PlayStation, pero es que ya tenemos datos de ventas y sabemos que Play 5 ha vendido más de 10 millones de consolas. Y el director ejecutivo de PlayStation también ha compartido otros datos de ventas relacionados con algunos de los grandes lanzamientos. Por ejemplo, Ratchet & Clank, el más reciente, ya ha vendido, que salió hace muy poco al mercado, 1 millón de copias. En apenas una semana ya vendió más de 1 millón de copias. Es una barbaridad. Otro protagonista, Spider-Man Miles Morales, que ha superado los 6.5 millones de copias. Dios. ¿En Play 5 solo o también con la 4? No, yo aquí imagino, esto no está desgranado, pero ya lo digo yo, mi interpretación uniéndolo de Play 4, porque es una barbaridad. Vale. Implicaría que más de la mitad de las personas que tienen una consola Play 5 tendrían el juego. Me parecía muy bruto. Mucho fan de Spider-Man me parece jugando a la Play. Claro, que aún así es llamativo porque el Spider-Man de Play 4 ya fue uno de los juegos más vendidos de la consola en su día, ¿eh? Y con razón. Claro, entonces ya de por sí lo ha colocado en el top de ventas. Pero voy a poner otro caso muy particular. Returnal ha vendido, y esto catalogado por PlayStation como un mega éxito, más de 500.000 de unidades, 500-600.000 unidades vendidas. En un género como es el roguelike, que sabemos que incluso el top que más éxito ha tenido en crítica y público, que ha sido Hades, tampoco ha vendido una barbaridad. Entonces, si lo ponemos todo en escala y en perspectiva, sí que es cierto que son buenos datos generales para el catálogo de Play 5, vaya. Hombre, lo de Returnal es unas ventas muy pobres normalmente para un juego. Quiero decir que está en una consola que no tiene más juegos y es un exclusivo. Pero es que claro, es que estamos hablando de un género tan de nicho como el roguelike. Y que encima no es un roguelike cualquiera, sino que es un roguelike difícil de narices. Entonces, tiene mucho mérito que haya llegado a eso, pero realmente, pues sí, las ventas son pequeñas, pero es que si tocas un juego de nicho, lo vas a vender para la gente de nicho. Yo estoy convencido que mucha gente que se compró el Returnal lo ha devuelto o lo ha revendido, porque no creo que sea para un jugador general. Es más bien para alguien que sabe lo que quiere jugar y que le gusta el que les pongan las cosas muy difíciles y que pierdas cuando te matan y tengas que empezar de nuevo y que cada vez cambie todo y todo eso. Es muy desafiante. Pero oye, mira, qué bien, si les vale a Sony, por mí fenomenal. Me alegro mucho porque me preocupaba porque me gustan los juegos que hace Housemarque y que... Ojo, este no lo he jugado, así que no sé cómo será, pero los anteriores, el Next Machina, por ejemplo, me gustó mucho. Y me alegro que les salga bien, pero bueno. Lo que sí está muy bien es lo de las ventas de Ratchet & Clank, que me alegra mucho que uno de cada 10 que tenemos la consola hayamos optado por él. Pues, porque es que para mí, ahora mismo, es mi juego del año. Me ha gustado muchísimo, muchísimo más de lo que me podía esperar de lejos. ¿Sabes por qué? ¿Sabéis por qué sobre todo? Porque es divertido desde que empiezas hasta que termina. Y te lo pasas muy bien, es muy variado, no es nada repetitivo. Dicen que es corto, pero a mí, claro, que no soy un jugador rápido, me ha durado bastante, yo 14 horas o algo parecido, y me lo he pasado pipa, sinceramente. Además, ya digo, eso de que tenga tantas cosas variadas está bien, así que le vaya bien, me alegra, porque espero que salgan más juegos de ese estilo, porque está francamente bien. Y ya, además, Morales es la locura, o sea, esa cantidad de juegos es increíble. Pero bueno, me alegro mucho que funcionen los juegos, a ver si se van animando. Pero sobre todo eso, que son muchas ventas en comparación con la cantidad de consolas que hay. Si hubieran seguido vendiendo consolas, pues bueno, por eso decía antes que seguramente el Ratchet & Clank subirá para Navidades. Si hay más consolas, dado que no van a sacar juegos nuevos que saquen partido a la consola y este tiene tan buenas críticas y es tan divertido, lo veo como un juego muy bueno y muy regalable para Navidades. Entonces puede que siga aumentando, yo creo. El tema de que sea de nicho, juegos roguelike, yo no lo veo así realmente. Creo que quizás es los jugadores están sobre todo más en PC. Eso lo podría ver porque la influencia de Binding of Isaac es muy de jugar en PC. Pero, por ejemplo, Binding of Isaac, que he estado buscando cifras de ventas, solo he podido encontrar una de 2014, pero es que ahí había vendido 5 millones. Con lo cual, ¿cuántos habrá? Para mí, 5 millones hace 6 años, que habrá vendido mucho más porque han salido expansiones desde entonces y en más plataformas. Para mí no es de nicho ya. O sea, cuando hay tantísima gente, lo llamaríamos nicho. Hombre, hay no géneros... Lo sé, pero Hades ha vendido 1 millón, por ejemplo. Claro. Un poco más de 1 millón. Efectivamente. Entonces, y en todas las plataformas. Y que, a ver, yo repito, la palabra que utilizan en PlayStation es mega éxito. Es decir, que ellos, al menos a nivel de expectativas, de cómo lo habían planteado, pensaban que iba a vender muchísimo menos. Y al final, esto, la palabra éxito, y no lo digo solamente en el caso de los videojuegos, sino también en el cine, que sí que controlo un poquito más en cuanto a lo del tema de los presupuestos, que se considere éxito una película no es comparándola, yo qué sé, con Los Vengadores, ¿vale? Si tu superproducción a lo mejor es una historia dramática indie que solamente va a salir en 3 cines, sino realmente el porcentaje que te has gastado y los beneficios que ha proporcionado. Si supera ampliamente los beneficios a la inversión, ya es un éxito. Y en este caso habría que saber también cuánto se ha invertido en Returnal para que pues sí haya sido un éxito. Y además, asociado a eso, yo creo que va también la imagen. Es decir, si Microsoft lo que está buscando son juegos que le den muy buena imagen porque se centran en esos bombazos para poder vender la consola como la consola que tiene los mejores juegos, las críticas de Returnal han sido muy buenas. O sea, no, nadie quita que sea un juego muy difícil, que hubiera quien se quejaba porque no podías grabar en un momento dado para poder, o pausar el juego en un momento dado para poder hacer lo que tuvieras que hacer. Vale, críticas mínimas a lo que ha sido un juego muy bien considerado. Entonces, bueno, todas esas cosas ayudan a una imagen de marca y eso también vende y es muy importante. Y en ese aspecto Returnal parece que ha cumplido también. Entonces, bueno, supongo que todo eso es lo que se engloba un poco en lo de éxito, la parte de crítica y la parte de ventas. Sobre todo eso, porque como se calcula normalmente es si ganas más allá de lo que han sido los costes, los cubres y encima tienes un beneficio, eso es un éxito. Sea Los Vengadores o sea una peli indie. También. Claro, efectivamente. No, lo que denota, y ya lo has dicho tú, que hay un mercado saludable y que quien tiene Play 5 invierte dinero en juegos. Entonces, bueno, lo que faltan son más consolas. Esa es la realidad. A ver si el año que viene ya se va solucionando el tema. Porque de PlayStation vamos a hablar ahora de Microsoft, que también ha presentado sus resultados financieros del pasado trimestre fiscal de abril a junio de 2021. Y como de costumbre, ya sabemos que los de Redmond no publican las cifras de consolas vendidas ni tampoco se han pronunciado sobre el número de suscriptores que maneja Game Pass. Eso sí, lo que han dicho desde la división de videojuegos es que ha habido unas cifras de crecimiento muy positivas, impulsadas por unas series X y S que se mantienen como las consolas Xbox más rápidamente vendidas de su historia. Y también por los servicios, los cuales, bueno, ya sabemos que suelen dar buenas noticias a la compañía. De hecho, en la llamada con los inversores de estos resultados, el director ejecutivo de Microsoft se ha deshecho en elogios hacia Game Pass y el juego en la nube de xCloud, destacando precisamente el gran crecimiento de estas dos propuestas en un mercado que sabemos que es muy competitivo. De hecho, el director sostiene que son líderes en este sector por encima de Google con Stadia, de Amazon o de PlayStation Now, entre otras. Los datos, ya digo que son muy ambiguos, pero sí que han dicho que los suscriptores juegan aproximadamente un 40% más de juegos y gastan un 50% más que los que no son suscriptores a su servicio. Y por la otra parte, los creadores ahora superan el doble de beneficios de lo que ganaban hace apenas un año con sus juegos. Salen ganando creadores y salen ganando también jugadores que juegan más. Eso está genial. Luego tienes la contraria también, lo de Sean Leyden, que ha salido diciendo que todos son muy bien, pero que es imposible ganar dinero con eso. Que para recuperar 120 millones de inversión necesitan por lo menos 500 millones de suscriptores. En fin, Sean Leyden es el exdirector de Sony. Entonces, hombre, yo creo que eso puede sonar medio lógico en un momento dado, pero yo creo que han cambiado mucho las cosas de cuando empezó el servicio a actualmente. La última vez que salió la noticia de cuántos suscriptores tenía, Microsoft ya había superado los 18 millones de suscriptores. A 10 euros al mes, por 12 meses, estamos hablando de 2.160 millones de ingresos anuales. Sí. Es decir, es como tener 216 millones de suscriptores. Si le sumas que los juegos no solo tienen una vida en el Game Pass, sino que los juegos que entran en el Game Pass se venden en Steam, se venden en las otras consolas también, los que no son de Microsoft, quiero decir, pues eso hace que sea un ingreso extra para los que crean los juegos. Con lo cual también les interesa. Y si a eso sumas que los juegos propios de Microsoft tengan la inversión que tengan, están durante mucho tiempo y recaudando dinero durante mucho tiempo, a lo mejor no recuperan inversión inmediatamente, pero sí durante esa vida que tienen ahí, y además son lo que atraen para poder tener gente. Si además tenemos en cuenta que de aquí hasta final de año, desde que este mes, está el Microsoft Flight Simulator, Psychonauts 2 en agosto, en octubre Age of Empires 4, en noviembre Forza Horizon 5 y Halo Infinite sin fecha fija, pero en este fin de año, o sea, son 5 juegos para los últimos 6 juegos para los últimos 7 meses de 6 meses de año que van a traer todavía más suscriptores, así que a ver, yo veo que es muy positiva el servicio y que sí que puede, empiezo a creer que puede ser rentable. Que puede ser rentable. A ver, las declaraciones de Sean Leyden, yo creo que es una duda razonable que nosotros, consumidores a pie, nos hemos hecho innumerables veces, hemos dicho en voz alta o por lo bajo, ¿es que acaso esto puede ser rentable, un servicio tan bueno por tan poco dinero? Que también te digo, no podemos hacer cálculos matemáticos de decir 10 euros al mes, un año, porque ¿cuántos de nosotros hemos cogido 3 meses por un euro? Es que... Ah, sí. Entonces, claro, hay muchas campañas también que se han hecho de promoción. Y esto pasa con todos los juegos online, por ejemplo, que dicen, hemos alcanzado tal número de jugadores online. Claro, pero a base de campañas, de esto te lo damos gratis. No sé exactamente, y que ellos sean tan parco en palabras y ese silencio, no sé exactamente si puede ser evidentemente una forma de protegerse de cara a la competencia, no dar esos datos, la fórmula del éxito, por así decirlo, o si realmente hay algún tipo de problema. Sí que ellos reconocieron el año pasado, por ejemplo, que es lo último que yo he encontrado, que todavía no era rentable el servicio. Ahora, y estoy seguro que todavía no lo será. Claro, de no ser rentable a que sea, yo que sé, una pérdida de dinero en bancarrota, hay un paso muy grande, ¿eh? También hay que decirlo. Claro, claro. Por eso digo, yo digo que empiezo a creer que esto puede ser rentable. No que todavía lo sea, pero que si ya tienen eso, las últimas noticias que leí en las que se daban números eran eso, 18 millones de suscriptores vivos, que estaban constantemente. Entraron unos puertos que salen, y de esto ya hace unos meses, pues supongo que habrá aumentado. Pero que eso, a lo mejor, yo creo que al día de hoy, aunque sumes, los multipliques por 12 meses y los tengas, sigue siendo justito. Pero ya digo que con ese enfoque de que es un ingreso añadido a los juegos de terceras compañías y con el enfoque de que recuperan el dinero a largo plazo de sus propios juegos, más ir sumando suscriptores porque van consiguiendo también más gente gracias a los juegos que ya sí salen, de propios, y encima que también los venden en otras plataformas como es Steam, pues oye, yo creo que sí puede, sí tiene buenas perspectivas de poder ir mejorando y que vamos a poder seguir disfrutando de esto juntos, porque para mí lo más importante no es que sea rentable para los accionistas de Microsoft, que como te puedes imaginar me importa poco, pero para mí que disfruto del servicio sí me gustaría que poder mantenerlo, porque me parece que 200 juegos por 9 euros. Y encima, por cierto, otra cosa, y encima lo de xCloud, que es una locura. Lo he probado en PC y va como un tiro. A mí no me ha dado ni un problema de lag, ni un problema de nada. Funciona inmediatamente, se ve de escándalo. Jolín, es que está muy bien. Ahora que hay tantos problemas con las tarjetas gráficas para poder actualizar los PCs, Es que, y que puedes tener pues ya un ordenador un poco antiguo que no te va a mover, a lo mejor los últimos juegos que salgan, podrás jugar en streaming y jugarlos con calidad, es una gozada. Lo que está y claro es que encima, si algo podemos decir es que han sido inteligentes porque ellos llevan preparando esto durante mucho tiempo de antelación. Y me explico, cuando llegó Stadia, nosotros ya teníamos el marco comparativo que era cómo funcionaba Game Pass, luego xCloud, cuando ahora Amazon Luna, lo mismo. Ellos han ido allanando el terreno y fueron lo suficientemente visionarios, es que hay que decirlo de esa forma, de ver dónde había un mercado cuando ni siquiera los jugadores podíamos vislumbrarlo, incluso lo veíamos con escepticismo y arqueábamos una ceja. Y eso también hay que reconocerlo, porque cuando ellos mismos reconocen repetidas veces quiénes son sus competidores directos, no aluden a Nintendo, no aluden a PlayStation o esa PlayStation que vende juegos a 80 euros, sino directamente a servicios como Amazon Luna o Stadia. Y ellos son pioneros de llevarlo a la práctica y que funcione bien. Sí, desde luego. En fin, la verdad es que ha quedado muy pro Xbox, pero chicos, si lo hacen bien, pues hay que decirlo. Hay cosas que están haciendo muy bien y que espero que continúen porque dan acceso a los juegos sin necesidad de comprarte la consola y poder jugarlos, y por poco dinero. Yo creo que eso es bueno para todos los jugadores. Puedes tener tu PlayStation 5 o tu PlayStation 4 y no tener que comprarte la consola de Microsoft y poder jugar a esos juegos. Joder, francamente, parece un trato muy bueno. No te pierdes nada. Está muy bien. O te la puedes comprar porque te guste cómo va la consola, porque lo prefieras tener así. Está en tu mano, pero por lo menos no te obliga. Está, francamente, a mí me parece que está muy bien, la verdad. Pero cuidado lo que hemos dicho. Cuidado lo que hemos dicho del tema de que aún no es rentable. Esto es una apuesta, por supuesto, estudiadísima y con suficientes garantías para ellos de que pueda salir bien como para haber invertido y seguir invirtiendo millones y millones y millones cada, no cada año, no, cada mes, porque cada mes meten juegos nuevos que no son de ellos, sino de estudios terceros, ya sean indies o triple A, da igual. Eso es pasta que ellos tienen que ir poniendo. Para mí, si en algún momento esto se termina porque dicen, mira, no hemos conseguido, lo sentimos mucho, no hemos conseguido que este servicio sea rentable, lo sentimos mucho, pues ya está. Que seguramente no lo harán de manera directa si sucede, que espero que no suceda, sino que simplemente pues irán saliendo los juegos de los estudios que no son suyos, que últimamente son pocos, porque han comprado incluso Bethesda. O sea, imaginaos que en algún momento esto sucede y dicen, pues tenemos que quitar los juegos que no son nuestros o muchos de ellos, o reducimos ese espectro de juegos ajenos a Microsoft o estudios propios de Microsoft que están en el Game Pass. Pues hombre, sería una pena, pero igualmente es una suscripción que valdría mucho la pena, o sea, hombre, que cuidado ahí. Yo veo que hay un punto de no retorno o un momento en el que ellos se plantearán si esto puede seguir adelante o no. Ellos ahora mismo asumen que no es rentable, no pasa nada, pero porque todas las esperanzas, todas las promesas de futuro están puestas en esas gallinas que tienen nombre de estudios que han comprado, den sus frutos, den sus huevos. Y si cuando hagan esos juegos, todos los estudios que han comprado no consiguen revertir la situación, entonces a lo mejor sí que estaremos en problemas. Hasta entonces yo creo que están en stand-by esperando, diciendo, bueno, tenemos Bethesda, tenemos todas estas compañías, y cuando vayan saliendo sus juegos, que es el reclamo, es el cebo realmente, veremos si realmente se suben las suscripciones y aumentan. Así que a ver. Bueno, hay una cosa que están haciendo y es intentar que los suscriptores de Xbox Live se suscriban también a Game Pass con esa oferta estupenda que hay del Game Pass Ultimate, porque claro, es que estamos hablando de 90 millones de suscriptores de Xbox Live. Si coges y pasas esos 90 millones, ya te puedo decir que lo hacen rentable. Entonces, hombre, es que si no puedes jugar online, ¿qué te quiero decir? Yo creo que el futuro pasará por aunar todas las... De hecho, ya se rumoreó en su día, se desmintió, pero yo creo que tarde o temprano ocurrirá aunar el Live con el Game Pass, ¿eh? Yo creo que sí. Lo que pasa es que, claro, como es una subida de precio, no es fácil que quieran hacerlo automáticamente. Pero claro, si tú coges y dices, es que si yo tengo estos meses de Xbox Live, cojo el mes de Game Pass y me los convierten en Xbox Game Pass Ultimate, ahí es nada, pues entonces me merece la pena, que es lo que yo hice concretamente. Te sale muy barato, Entonces, pues están intentando cambiarlos y ahí es donde van a tener mucha gente metida porque van a poder empezar a jugar a Game Pass y decir, joder, pues es que merece la pena. No me vuelvo a comprar un juego en no sé cuánto. Y luego, por según cuenta, sí, parece que la gente sí que se sigue comprando juegos a pesar de tener el Game Pass. Así que bueno, yo lo veo con un futuro bastante optimista, la verdad. Y cuidado porque esta gente se está expandiendo y yo ayer leí la noticia de Xbox Game Pass llega a los clientes de Movistar, digo, espérate. Y no es que lo tenga gratis, sino que si tienes Movistar Fusión, pagas 13 euros al mes, que es lo que cuesta el Game Pass Ultimate, pero además, que siendo Movistar, te dan 20 gigas extras de datos móviles. Es como, esto está, hombre, quedando como si estuvieras patrocinado, ¿eh? No, me está gustando el tono. Sé que está dando la noticia. Yo estoy con Lowy y con Yoigo. A mí no me... Yo tampoco tengo nada de Movistar. Vale. Pero es verdad que ya como que me salto la alarma. Sí, es como, sí. Sergio, párate. Porque es verdad que estamos aquí alzando las campanas al vuelo. Y la realidad es que han puesto un informe trimestral que ya sabemos que no dan cifras de venta. Entonces, bueno, que sí, que el servicio es fantástico, que lo conocemos, el catálogo maravilloso. Y lo demás son dudas. Dudas que pueden ir hacia una dirección o hacia otra. Pero esto es lo que hay. Así que nosotros vamos a dejarlo aquí y continuamos. Para entender hacia dónde nos dirigimos, es importante tener claras nuestras raíces, nuestros orígenes. Y cuando nos referimos a videojuegos, lo cierto es que en España tenemos una historia amplia, profunda y rubricada en leyenda. Pese a que para muchos solamente forma parte de un pasado lejano, perdido entre la más espesa bruma del tiempo, lo cierto es que ha habido intentos de recuperar ese legado y quitarle el polvo de cara a las nuevas generaciones. Uno de esos proyectos que busca ensalzar el desarrollo de videojuegos español es Press Start, una serie documental que a través de testimonios de primer nivel mostrará la evolución del sector en nuestro país desde los años 80 hasta la actualidad. Un proyecto ambicioso y complejo que solo será posible a través de la financiación colectiva en Kickstarter. Para conocer más sobre el proyecto, tenemos con nosotros a su creador, Diego Vargas. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, muchas gracias a vosotros también y nada, un placer estar aquí. Un saludo a todos los que nos vais a oír y cuando quieras, dispara. Me encanta esa actitud. Pues mira, Diego, antes de nada, para quien no te conozca, ¿quién es Diego Vargas? ¿A qué te dedicas? Bueno, pues Diego Vargas es una persona que desde siempre ha querido crear videojuegos y bueno, he tenido la suerte de que en 2015 me puse con ello y logramos sacar nuestro primer proyecto, que se llama Runner Heroes. Y a partir de ahí nos dimos cuenta de que teníamos vocación. Tanto el equipo de Ikigai Play, al que saludo y que les agradezco este acompañamiento que hemos tenido durante estos años. Y que abrió caminos posibles como para poder desarrollar lo que estamos haciendo ahora, que es un documental sobre la historia del videojuego en España. Uh-huh. Háblame de esos caminos. ¿Cuál de ellos te lleva ese sueño, alguien que se dedica a crear videojuegos, a de repente ponerse al otro lado y documentar la historia del desarrollo español? Pues la idea de hacer el documental nació primero por una casualidad y después por una necesidad. Una necesidad porque me estaba dando cuenta de que realmente la historia del videojuego de este país es una historia muy interesante, llena de muchísimas anécdotas, pero sobre todo desconocida. Y ya no solo desconocida para la gente que nos gusta los videojuegos y que hemos jugado desde pequeños, sino desconocida para el gran público. ¿Con eso qué quiere decir? Que es importante que el gran público no conozca la historia del videojuego de España, absolutamente sí. ¿Por qué? Porque el videojuego es cultura y como tal lo vamos a mostrar. Uh-huh. Bueno, en este caso el documental cubre más de 30 años de historia. ¿Por qué abarcar tanto y a lo mejor no centrarse en una etapa concreta? A ver, lo que queríamos era reflejar un timeline lo más realista posible de lo que era no solo las luces de, de esta industria, sino también las sombras, pasando desde videojuegos que han tenido importancia dentro del desarrollo, sino también de la industria como tal. O sea, no solo vamos a dar a conocer lo que es el nacimiento de los videojuegos, sino también de la industria y de momentos muy importantes que han ocurrido en España y que luego nos han llevado a lo que es ahora la industria con un gran número de lo que podremos llamar el boom indie que hay ahora actual. Esto que estoy diciendo, también me di cuenta de que había empresas que habían tenido un hermetismo tal que nadie sabía nada de ellas. Estoy hablando, por ejemplo, de Piro Studios. O sea, Piro Studios, que desarrolló en los 90 lo que es la saga de Comandos, pues resulta que fue, por así decirlo, una empresa importante porque nace justo casi desde la caída de lo que llamamos la Edad de Oro. Y de repente pasamos de un desarrollo de equipos de 3 o 4 personas para hacer un desarrollo en 6 meses de un videojuego, a de repente un juego como Comandos que ya empiezan a haber 50, 60, 100 personas. ¿Eso qué significa? Que se cambió también la forma de cómo se debería desarrollar un videojuego y que, por así decirlo, se sentaron las bases para hacer lo que era AAA en España. Uh-huh. Pues he hablado de Piro, otro gran juego que tampoco sabemos nada de su historia es PC Fútbol. PC Fútbol, que fue el primer juego que nació después de que Dynamic Software cerrara sus puertas y renaciera como Dynamic Multimedia, fue, pues puedo decir, como un boom, pero ya no solo en España, también cruzó el charco y era un juego muy conocido, pero lo más impresionante fue cómo cambió su forma de venta y esa visión de que ahora, a partir de ahora, para vender un videojuego iba a ir a un kiosco. Sí, y todo de hecho, esto... sí. Diego, es que me encanta porque estás poniendo ejemplos que son maravillosos y muy ejemplarizantes de lo que es la serie documental, que ya denota un esfuerzo por clasificarlo por etapas, porque se entienda lo máximo posible. Y has utilizado antes una palabra que es la de timeline, porque claro, entender la historia al final como una sucesión de hechos que podemos colocar en una línea cronológica siempre es complicado porque o te dejas cosas fuera o luego hay otras que lógicamente están sujetas a la interpretación del historiador. Yo no sé, esas piezas que me estás contando, ¿ha sido problemático que encajen o tenías muy claro qué había que contar en ese documental? Hombre, por suerte hay mucho narrado en cuanto a lo que es la Edad de Oro y ahí era fácil saber qué era lo que quería contar, pero también, ya te digo, contado de una manera diferente, dado que el medio lo permite, el audiovisual, o sea que vamos a tener una cercanía. Y luego otra cosa muy importante, solo lo que nosotros estábamos buscando es que solo hablaran creadores, o sea que por primera vez vayas a conocer al creador del videojuego y ese te vaya a hablar de cómo o qué se le ocurrió, cuál fue su vivencia real para crear ese videojuego. Pues mira, si te pareces, vamos a escuchar juntos un fragmento de ese avance que habéis publicado, donde lo que vamos a escuchar precisamente es a alguno de esos creadores. ¿Sonido grabando? ¿Vídeo grabando? El primer videojuego que me marcó realmente fue Bugaboo y tuve la inmensa fortuna de participar en su creación. Realmente, mi recuerdo de aquello también es, pues, bueno, pues, inolvidable. Ten en cuenta que cuando hicimos el juego había una revolución cultural en España en ese momento. Es el momento de la movida. Éramos como imaginaras muy jóvenes y nuestro afán era crear, hacer cosas nuevas, investigar, aprender, pero tampoco teníamos una visión demasiado empresarial o emprendedora. La primera vez, la vez que vino a ópera con un Astran y nos enseñó por primera vez la abadía, fue algo de, bueno, tío, ¿qué estás haciendo? ¿Esto qué es lo que es? ¿No? He sido poco jugador porque era muy malo. Así que mejor me hacía mis juegos a medida y decía, ahora se van a cagar los demás. Nada, empezamos a vender por catálogo, pero claro, como poníamos la dirección, la gente iba también. En España, una piratería tremenda, o bajábamos los precios o no sabíamos qué iba a pasar en un futuro. Cuando yo firmo el contrato de los gráficos... Bueno, madre mía, hay un montón de testimonios, nada más que en este vídeo, y... Menudo lujo, ¿no? Tener delante a los protagonistas de esta historia viva. Yo no sé si fue fácil acceder a los testimonios o costó un poquito. No, el planteamiento inicial de localizar a lo que eran los pioneros fue complicadísimo. Porque, claro, había mucha gente que no estaba en redes, o sea, en nada, ni siquiera en Facebook. Entonces, buscarles ha sido complicado. Bueno, por ejemplo, puedo decir el primero que encontré... Fue porque hizo un escrito hablando de Bugabú, de la pulga, y había hecho pues un documento reclamando que, bueno, que había habido un momento en el que él no aparecía como creador de la pulga. Estoy hablando de Paco Portalo. A Paco Portalo fue el primero que contacté y, bueno, que tuve la suerte de entrevistarle y de conocerle. Y a partir de ahí empezaron a aparecer, bueno, a mandarme correos, gente que ya estaba interesada, pero hasta que encontré al primero, pues creo que pasaron 2 meses, fue complicadísimo. Luego, wow. Bueno, ya digo, luego ha ido todo mucho más, de una manera más natural, en la que, bueno, la gente se ha volcado, nos han ayudado muchísimo y poco a poco, bueno, hemos hecho una lista que... Podemos decir que ya tenemos confirmados a 70 personas. Madre mía. Y además, esto hay que decirlo, aquí lógicamente es un podcast, hemos escuchado sus voces, pero en el documental se les puede ver. Y a algunos se les ve realmente emocionados y bueno, muy fervorosos al hablar de sus creaciones. Que eso también es interesante, ese trabajo de reapropiación, de ponerle cara, ponerle un nombre a esos productos, a esos juegos con los que muchas personas se han criado, pero no sabían realmente quién estaba detrás. En eso es un trabajo arqueológico el que habéis hecho especialmente llamativo. Sí, la verdad que tampoco sabíamos con lo que nos íbamos a encontrar, porque yo, claro, yo estaba encantado porque iba a conocer a lo que has dicho tú, a la gente que había estado detrás del desarrollo de juegos que he jugado toda mi vida. Pero no sabía con lo que me iba a encontrar, y es verdad que ha habido momentos... que son inolvidables porque la gente lo ha dado todo y se emocionaban a veces contándonos esa vivencia. De hecho, me encantaría saber de primera mano si de todas las entrevistas que ya has hecho, ¿hay alguna que especialmente te haya gustado, te haya emocionado a ti? A mí, es que hay unas cuantas. A mí, por ejemplo, me ha encantado hablar con Juan del Camp, por supuesto, con la parte de gráfica de la Abadía del Crimen. Esa charla fue muy interesante y fue muy emotiva. Hablar con y tener la suerte de que nos abriera sus puertas Ignacio Dolcet, que nos hablase de esa parte creativa que él tuvo dentro de lo que es la creación de comandos. Y también te diría que casi todos, porque casi todos han... Ha habido momentos, bueno, Paco Pastor, vamos. Paco Pastor fue también una pasada, porque para mí Paco Pastor, al final, el creador de Herbe, fue el que creó industria aquí en España, en esa primera época de la Edad de Oro. O sea, con Herbe se crearon muchas cosas, pero entre ellas se creó industria. Pero fíjate, sí que yo al menos percibo por este avance como una constante, como una línea que une a todos los entrevistados, y es que no hablan del pasado con rencor, con hay que ver lo que pasó después, sino con cariño, ¿no? Y eso también es interesante descubrirlo. Claro, eso es otra cosa de lo que te digo, no sabía lo que me iba a encontrar, y efectivamente es lo que he visto, y esto es verdad que es una norma en todos ellos, que cuando hablan del pasado, efectivamente hablan con cariño. O sea, de hecho, algunos se emocionan hablando del pasado. Y bueno, y vamos a ver que nos encontramos ahora en el presente, pero es verdad que el pasado, como tal, como lo que se ha denominado como Edad de Oro, en general, para todos los que he entrevistado, ha sido un momento mágico. Uh-huh. Bueno, va a ser muy interesante descubrir ese intenso viaje que habéis llevado a cabo. Y yo no sé si va a responder, después de terminar todos esos episodios, y como espectador voy a poder encontrar respuesta a eso de todo tiempo pasado fue mejor. Porque una cosa que sí que has querido dejar claro, incluso antes, hablando en privado, que esta es una historia de éxitos y fracasos, de luces y sombras. Exacto, sí, sí, porque no... Una de las cosas que queríamos contar era una historia real de qué pasó y qué fue determinante para que pasaran algunas cosas. O sea, uno de los hechos más importantes de la Edad de Oro fue la lucha que hubo contra la piratería, por ejemplo. O también las cancelaciones de muchos juegos que no hemos conocido que han salido y que, bueno, en ese primer adelanto hablo de un juego desconocido incluso para prensa, que era Commandos 4. O sea, nadie sabía que existía ese juego. Mm. Y bueno, y vamos a tener la suerte de mostrarlo. ¿Y qué pasó con ese desarrollo realmente? También cuando hablo de luces y sombras es porque la gente va a conocer de primera mano lo difícil que es hacer un desarrollo y sobre todo lo duro que es que cuando haces un desarrollo, ese desarrollo por H o por B o por cosas que pasan, tienes que dejarlo y abandonarlo. Y de esos hay algunos ejemplos que vamos a hablar en el documental que sé que a la gente va a sorprender muchísimo juegos que no han salido y que si llegan a salir a día de hoy, la industria podría ser de otra manera, ¿eh? Aquí también entra en juego que quienes estáis haciendo el documental sois un estudio de desarrollo de videojuegos. Por tanto, sí que contáis también con ese punto de vista muchas situaciones, imagino, que serán muy parecidas las que cuentan a las vuestras. Y es verdad que cuando hablamos de esa dificultad que existe hoy en día para sobrevivir en España siendo un estudio indie, no se tiene en cuenta que en los 80 muchos de esos juegos no dejaban de ser, en muchos casos, jóvenes en casa de sus padres. ¿Hemos romantizado o idealizado esa precariedad que se vivía entonces? Realmente, sí, yo creo que sí. O sea, ahora mismo... A ver, la diferencia que había, que sí que lo has dicho tú, que eran gente muy joven la que trabajaba en esos estudios, también era por una razón. O sea, estábamos en un momento de transición en el que estaban haciendo la tecnología, o sea, estaban empezando a nacer los microordenadores, estaba llegando el ZX, estaba empezando el Amstrad. ¿Qué pasa? Que la entrada o... ¿Quiénes eran los que tenían curiosidad realmente por aprender a programar? Porque era eso. O sea, ¿quién iba a programar ya no solo en BASIC, sino en ensamblador en ese momento? Eran los jóvenes. O sea, tú ibas a una feria y de repente, contado por José Luis Domínguez, estaba en su feria y dice que de repente él tenía puestos varios ordenadores y que había unos chavales que estaban programando. Y se quedó como, oye, ¿a vosotros os interesa esto? Y dice, sí, sí, pero el que más sabe no está aquí. Pues resulta que esa gente fueron los que hicieron luego el Fred, el Sir Fred, o sea, juegos brutales en su momento, y que él, con visión, dijo, bueno, os venís conmigo a Indescom. Pero es eso, era gente que realmente para ellos entrar en ese mundo desconocido que era la tecnología en ese momento era algo muy, muy atractivo. Bueno, de hecho... Carlos Granados, que pertenece a este equipo de Made in Spain, cuentan que en el instituto sabían ellos más que el profe. O sea, claro, han cambiado mucho las cosas y a mí esto también me parece importante. ¿A quién se dirige el documental? Y si puede tener un punto didáctico para esas generaciones que no vivimos muchas de las cosas que se relatan. ¿Qué importancia puede tener, a lo mejor, para un chaval que juega hoy en día Fortnite, descubrir la propia historia del videojuego español? Hombre, sin duda, esto está enfocado a todos los públicos y de verdad no solo un punto didáctico, sino una historia muy interesante que va a abrir los ojos a mucha gente porque van a quedarse impresionados. Por ejemplo, un dato, el primer juego que sale en España, un videojuego como tal, que es la Pulga. La Pulga fue número uno en Inglaterra antes de que saliera aquí. Fíjate. O sea, el primer juego que lanzamos ya fue el número uno fuera. O sea que ya empezamos con unos datos muy interesantes en nacimiento. Pero yo sé que, bueno, estoy seguro que cualquiera, porque no está enfocado solo al que juega, sino para el que no juega, cualquiera que vea el documental realmente se lo va a pasar muy bien y va a descubrir, que es lo importante. Va a descubrir algo que durante años se ha considerado como una pérdida de tiempo, un videojuego, o de una manera más, bueno, pues lo que ya sabemos, todas las noticias que salen en contra de videojuegos sí. todos los años, uh-huh, sí. pues aquí vamos a mostrar qué es lo que es hacer un videojuego, qué es la industria, qué es lo interesante y lo bonito, porque hay que recordar, un videojuego, la base es jugar. Por supuesto, sí, sí. Eso además lo vais a dejar claro en esta serie, dividida en 8 episodios, de entre 45 minutos, una hora de duración. Incluso me comentabas antes en privado que el propósito o el fin es intentar llevarlo pues a plataformas como Netflix, como Amazon o cualquiera de estos servicios, ¿no? Que tenga una exposición realmente importante. Sí, la idea era esa. O sea, nosotros el planteamiento inicial era grabar con los requisitos que tienen estas plataformas. Y que una vez terminado, pues ya sea una productora o que Netflix o Amazon esté interesado, pues sería lo interesante. Hay que explicar en cualquier caso que eso será una meta todavía lejana en el tiempo, porque por delante, de momento lo que tenéis es una campaña de crowdfunding, que en el momento de emitirse esto ya ha comenzado. Contando un poco aquí a los oyentes, ¿cómo habéis planteado los objetivos, las recompensas, cómo está estructurado? Sí, a ver, esta campaña de crowdfunding es una campaña especial porque estamos hablando de un documental, una serie documental. Entonces, nosotros lo que queremos ofrecer a la gente que nos apoya en el proyecto es primero darles acceso a lo que va a ser el documental en anticipado. Ya no solo entre las recompensas que tenemos, pues son muy variopintas, pero sí que hay unas más interesantes, como por ejemplo visionar antes de acabar el documental el primer capítulo con nosotros y que tengamos una sesión de QA al final. Y luego otra cosa más interesante, creo que lo hemos estructurado con recompensas para todo el mundo y recompensas para gente que realmente quiera apoyar el proyecto entrando a formar parte como un productor o un productor ejecutivo y que realmente haga que este proyecto salga adelante y que vea la importancia de este proyecto para lo que es el desarrollo del videojuego aquí en España, que se conozca la historia de España y que, bueno, ya digo, que para nosotros, sí. A mí es que lo del Kickstarter es algo que es una cara o cruz, pero sí que es verdad que a día de hoy, que llevamos ya un año de grabación, sí que necesitamos ayuda porque nos hemos visto en el tema de que hay que viajar por toda España, que claro, tenemos que entrar. Hay un coste. De todas formas, Diego, yo esto siempre me lo he preguntado cuando vienen aquí compañeros a presentarnos un proyecto, un Kickstarter, crowdfunding en general. ¿No te da vértigo o cierto miedo? Ya no el a ver si llegamos o no llegamos, sino el fracaso, miedo al fracaso, porque también es una mancha de cara a presentar otro proyecto. Siempre va a pesar la idea de lo anterior que hizo esta persona o este equipo no funcionó. A ver, nosotros ya hicimos, nosotros como vemos esto es, si fracasa, nosotros tenemos plan B para esto, porque realmente, ya digo, es importante de que este proyecto uh-huh. salga. Sí. El crowdfunding sirve ya no solo para darle a nosotros visibilidad, sino dar la oportunidad a todo el mundo de participar, ser partícipe del proyecto. O sea, ¿qué significa ser partícipe? Creo que con 20 euros ya estás en créditos. O sea, ya con eso te digo todo. Claro, ¿sabes? Y además me parece interesante tirar por ahí. Tampoco quería yo aquí hablar la sombra de la duda del fracaso, ¿eh? No era mi objetivo. No te preocupes. Pero sí que es verdad, sobre todo eso, ensalzar el mensaje, y además es uno de los motivos que esgrimes sobre por qué hacer este viaje documental, que es la falta de una memoria histórica documentada. Yo no sé, Diego, ¿tú crees que se ha maltratado por parte de las instituciones, de agentes de la industria, nuestro propio pasado? A ver, más que maltratado, lo que es más... ¿Ignorado? Sí, es ignorado. O sea, realmente no se ha... No, de hecho, una de las cosas por las que estamos haciendo era exactamente eso, dar visibilidad a lo que es y voz a lo que es la historia del videojuego en España, porque realmente el juego a día de hoy es cultura. Entonces, el maltrato ese que tenemos habitual de que la culpa es del videojuego por algo que haya ocurrido, esto solo ocurre con videojuegos. Nadie dice, oye, que esto ha pasado también porque ha visto, yo qué sé, cualquier cosa, porque no quiero entrar ahí, pero que sí que es verdad que es importante que se considere ya al videojuego como algo cultural. Cuando digo algo cultural es, obviamente, no todos los videojuegos son para todas las edades, ¿vale? Pero que se está haciendo trabajos desde hace bastantes años aquí en España con una calidad que engloba desde lo que es la narrativa, la animación, y bueno, y juegos muy grandes que a día de hoy incluso se lo comento a gente que este juego se ha hecho aquí y se quedan como, ah, pero esto se ha hecho aquí, ¿sabes? Sí, sí, sí, sí. Es que es verdad que no sé esa falta de interés a qué podemos atribuirla, tampoco nos vamos a meter en temas políticos, pero es cierto que ahora es cuando la Biblioteca Nacional está empezando a recuperar ese legado. Y yo lo que lamento es que durante muchos años esto ha sido un páramo desierto donde periodistas e investigadores individuales, por su cuenta, han estado luchando por ese trabajo de documentación. Se me viene a la mente, por ejemplo, el libro Ocho Quilates de Jaume Esteve, Génesis de José Manuel Fernández, pero que es triste que lo tengan que hacer personas particulares. Sí, porque realmente era eso exactamente lo que dices tú, que al final la importancia se la dábamos nosotros individualmente y no se la estaba dando, pues, bueno, como un buen ejemplo que has puesto ahora, el tema de la biblioteca. También es verdad que empiezan a aparecer sitios en los que están creando como museos de recreativas, lo cual también aplaudo porque es también una forma de hablar un poco de cómo empezamos en el pasado, porque esto es una cosa que hablan todos los iniciales, toda la gente de los pioneros comenzaron a jugar en recreativas, ¿sabes? O sea que forma parte de la historia. Y lo que estás diciendo tú, efectivamente, gente como Jaume o... Bueno, que ahora mismo hay mucha más gente. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Que llevan ya no solo con libros, sino con blogs, que están haciendo una labor brutal de documentación, de darnos y abrirnos las puertas al conocimiento de lo que se hizo en un pasado, ¿vale? Pero bueno, es lo que hemos dicho, en el documental no solo vamos a hablar de la época de lo que es la Edad de Oro, sino que vamos a llegar hasta la actualidad. Eso es, eso me interesa mucho, que concluye precisamente el documental con esa explosión indie hasta el presente año, 2021. ¿Qué apreciaciones o reflexión haces viendo ese recorrido desde los 80 hasta hoy en cuanto a la figura del creador? Porque yo imagino que las nuevas generaciones están más preparadas que nunca, no falta ilusión ni tampoco esfuerzo. No sé, hablando con esos creadores jóvenes y con los que ya no lo son tanto, ¿qué puntos en común has encontrado o qué diferencias? Hombre, los puntos en común claramente es la dificultad de hacer un juego, ya sea en 8 bits o hacer un videojuego en la actualidad, siempre es muy similar. En cuanto al conocimiento, creo que gracias a que ahora todo está mucho más abierto con internet, a que hay muchas escuelas en las que ya hay te abren para aprender a ser programador enfocado a videojuegos o un animador enfocado a videojuegos o un diseñador, la figura del diseñador, creo que en ese aspecto estamos más preparados ahora. También es verdad que si tuviéramos que... Sí que hay paralelismos ahora con lo que es la Edad de Oro en cuanto a que siguen habiendo equipos muy pequeños como en esa época, en los que están haciendo un juego que es su juego, su sueño, que eso también pasaba en esa época. ¿Qué pasa? Que ahora mismo nos falta lo que en esa época tenían que ahora no tenemos, que es lo que es la distribución. O sea, y ya no solo la distribución, sino el apoyo general de que tenían en esa época con la prensa, más la distribución, que la tenían con Herve o, bueno, podían tener con Draw o con más. Fíjate, la paradoja también, los problemas de distribución o de hacer tu voz oír en un mundo hiperconectado como el que tenemos, ¿no? Es como esa disyuntiva, ese contraste, que antes lógicamente no se daba, había menos opciones, pero quizás sí que era más fácil acceder. Es por los canales, o sea, esto es, como se decía, mira, había otro documental que hablaba un poco de esto, que era, mira, pues también tiene que ver con la época. Estaba hablando Parchís, ¿vale? Y decía Parchís que, claro, su primera aparición fue un sábado por la mañana. Y dijeron, nos vio toda España, claro, solo había un canal. Y claro, la gente, el momento de mayor audiencia era en ese momento. Efectivamente, le conoció todo el mundo. Ahora mismo, que pase eso es complicadísimo. Primero, hay muchos canales, no sabes a cuál ir, ni sabes a cuál te van a escuchar, que esa es otra. Muy interesante, sí, sí. Ahí quiero yo también llegar, el que te escuchen y el, bueno, incluso con un documental como este, que habéis tenido que llamar a muchas puertas, que no sois un estudio muy grande, imagino que muchas no se han abierto. Incluso el concepto de la familia, ¿no? Me comentabas tú fuera de micrófono cómo ha variado de aquellos años a ahora. Sí, a ver, antes es verdad que por lo que decías tú, ese momento de nostalgia que han tenido todos hablando, porque realmente se consideraban familia. Decían que cuando se reunían en los premios estaban, pues eso, muy unidos de cómo, de lo que eran realmente. Todos se dedicaban a lo mismo y todos se consideraban iguales como una familia. Ahora mismo, hoy por hoy, es muy complicado, hay mucha competencia. Y mucha competencia por esto que estamos diciendo, porque tu juego o tu desarrollo tenga máxima visibilidad dentro de un boom brutal que hay de estudios indies en España. Entonces es muy complicado. Y luego hay muchos medios, pero no todos los medios dan voz a los estudios indies. Y esto es así. ¿Y por qué crees que pasa eso? Pues hombre, ya depende de cada medio, pero sí que entiendo que hay muchos medios que no tratan el tema indie porque es una falta de interés, entiendo, hacia un proyecto primerizo, pero tampoco te puedo decir el 100%. Así que, bueno, ¿y qué más te puedo contar? Aparte de que, bueno, ya mañana llega el día del lanzamiento del Kickstarter. ¿Manejáis fechas? Más si todo fuese bien, ¿el documental para cuándo lo tendríais listo o esto no se sabe? Sí. El documental, nosotros tenemos un calendario de trabajo, estaría listo, o sea, tardaríamos exactamente un año en terminarlo. O sea, es un trabajo de 2 años. Vale, pues nada, digo, tampoco te quiero robar mucho tiempo, más o menos hemos agotado ya el que teníamos de la entrevista, pero sí que te quiero poner en un apuro ahora al final. Y es, si tuvieras que decirme, esto es muy difícil, un juego representativo de lo que ha significado y significa la industria en España, ¿cuál podrías mencionar? Y si no uno, varios, porque sé que es complicado. Hombre, te puedo decir uno de cada época. Vale, me vale. Vale, pues de la Edad de Oro, sin duda, la Abadía del Crimen. De la época siguiente, Comandos, primero. Luego lo que nosotros llamamos la nueva ola en documental sería Blade, porque Blade fue el inicio ya de, o el nacimiento de lo que es la nueva industria, de ese gran equipo que formó Blade, luego pues nació lo que es Mercury Steam, Tequila y Digital Legends, y de la época actual es más complicado. Claro. Pero te diría, me iría a lo que yo considero el primer indie, que es Tequila, me iría con Rhyme. Vale, bueno, buena decisión. Nosotros lo tenemos que dejar aquí, Diego, simplemente que vamos a poner evidentemente el enlace de la campaña de esta serie documental de Press Start en la descripción del audio, y que esto es divulgación, esto es cultura, y que, bueno, a quien le interese que se pase por el Kickstarter, que lea todo lo que mencionáis y describís del proyecto, y que ha sido un placer tenerte aquí. Pues lo mismo digo, y de verdad muchas gracias por esta oportunidad. La verdad que ha sido una charla amena, me he sentido muy cómodo, y que bueno, que un abrazo, y realmente gracias a ti y a todos los que vais a escuchar este podcast, y que nos vemos en Kickstarter. Perfecto, vamos a poner un poco de música y regresamos. Thank you. ¡Soldado, mirad al frente! ¡Somos el Batallón Pluto! Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal aquí, en iVoox. Además, también tenemos página web, www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte. Amigos, a Batallón Pluto, soy yo, Mario. Mamma mía, ustedes son número uno. Vosotros también. Y aquí seguimos hablando de videojuegos, en este caso con la sección A qué estamos jugando, donde no analizamos nada, son nuestras impresiones, sensaciones, jugando a algo que puede gustarnos, puede que no, puede que hayamos invertido 20 minutos o toda una vida, el juego de la vida, qué bonito. En este caso yo voy a estar aquí de brazos cruzados, escuchando atentamente a mis compañeros, porque Tony, te toca a ti a ver a qué has estado dándole. Pues la verdad, llevo a lo mejor unas 3 horitas y pico solamente este juego. No llevo la vida, no es el juego de la vida. Vaya. Pero llevo lo suficiente como para decir que a lo mejor estamos delante de una posible obra maestra del género puzzles. ¡Ojo! Como mínimo, sí, sí. Como mínimo, un juego sobresaliente, sí. Es About Eli. No, es broma. Teníamos que meter la broma. Hablo de The Talos Principle, que yo creo que mínimamente lo habréis escuchado o lo habréis visto ahí en la página de Steam alguna vez, porque la verdad es que es un juego que triunfó muchísimo y creo que no es para menos. Lo jugué hace como 3 años quizás, porque me lo regaló mi hermano por cuidarle un fin de semana y lo jugué nada, ni un cuarto de hora. Y ahora que quería jugar a cosas pendientes, y tengo el Ocarina of Time que me llama mucho, pero tenía este Talos Principle que también lo tenía como que habría que darle ya, ¿no? Quizás. Y me parece fantástico, de verdad. Son, digamos que una estructura de puzzles, digamos, sencillita, ¿no? Son como niveles. Digamos que tienes muchas áreas que son como enlaces a otras más pequeñas, que es donde están los puzzles pequeñitos. Y pues tienes que... desde desbloquear puertas para llegar al final y coger una pieza de puzzle que te servirá para abrir después una puerta donde continuar haciendo otros puzzles, digamos. Pero para llegar a estas hay herramientas muy chulas que el juego desde el principio ya te las deja claras. No hay ningún momento en el que digas, tenía que haber hecho esto, que el juego se le ha escondido un poco. No. El juego te deja claro desde el principio qué es lo que puedes hacer. Incluso hay herramientas que no estarán activadas en algunos puzzles y que cuando entras a estos, el juego te dice, oye, tienes que desbloquear esto porque si no ves que está ahí como en su forma fantasmal, digamos, ¿no? Esto que es como transparente. Y te dice, no va a aparecer, no vas a poder solucionar el puzzle hasta que no lo tengas. Con lo cual vuelve para atrás y podrás desbloquearlo una vez tengas ciertas piezas. Y vale, y al final pues es eso. Y lo que vas desbloqueando son esos nuevos elementos para los puzzles. Pero las reglas están claras desde el principio. El juego te va enseñando muy bien cuáles son tus posibilidades. No hay nada que sea súper rebuscado. Hay enemigos que son como robots de proximidad. Algunos tienen incluso armas. Pero que, de verdad, cuando ves que tienes la posibilidad de enfrentar unos a otros en el primer puzzle en el que esto sucede y que es súper sencillo para que lo veas, y es la manera que tiene el juego de decirte, esto puede pasar, recuérdalo, que lo vas a recordar porque es como que destaca bastante esa escena. Recuérdalo porque va a suceder esto en otros puzzles y será un elemento más que tendrás que utilizar. Creo que está muy, muy, muy chulo. Y este es el tema de los puzzles, que pienso que está hecho con una gran maestría. Pero luego está la historia, que es típica historia que puede parecer pretenciosa, y de hecho hasta cierto punto me lo puede parecer, pero que es como que piensas que va de una cosa y luego va de otra, que es piensas que va de una cosa que dices, buah, esto es una reflexión filosófica, no sé qué, que lo es, pero al final está dentro de algo muy mundano como cosas que suceden en una empresa, quizás, por decir algo. No sé, es como que está. Es una representación abstracta, ¿no? Como de situaciones que pueden suceder en la vida real, o que es la historia. Es un poquito Portal también, en el sentido de salirte de paisajes preciosos, que bueno, en el caso de Portal eran las cámaras estas de pruebas, pero salirte de lugares preciosos para ver otros ya. Como que el bosque precioso ha sido un poco sustituido por algo más industrial, un poco quizás abandonado, donde aquí ha habido gente trabajando antes, ¿no? Un poquito ese rollo. Y me gusta muchísimo que metan esa meta historia, ¿no? Esas meta cosas, por llamarlo de alguna manera, porque realmente es como son historias y cositas que aún no he terminado de ver exactamente qué es lo que hay. Pues aún me queda mucho por desmenuzar. Pero de verdad, me lo estoy pasando muy bien. Creo que de lo mejor que tiene este juego es que, a pesar de que el reto va increciendo, que me parece algo indispensable, los puzzles en sí te los puedes pasar rápidamente si ves la solución, pero claro, cada vez es más difícil verla. Pues creo que eso es algo genial y que en ningún momento intenta jugar contigo de mala manera, riéndose de ti, diciéndote, ah, es que ves, era esto, que tú no sabías que esto se podía hacer. No, tú sabes todo lo que se puede hacer. Con estas piezas, únelas de manera, tienes que unirlas de manera que pueda resolver los puzzles. Y creo que es fantástico. O sea, realmente me he encontrado con puzzles en zonas avanzadas en los que los puzzles en sí son chiquititos, pero la manera de pasártelos puede ser más compleja de lo que parece en un espacio chiquitito. Y vamos, fantástico. Yo lo recomiendo mucho. Uh-huh. Está en PC, Play 4, One creo que también. No sé si Switch, creo que no. Hay versión de VR también, que se paga aparte, con lo cual pues no la tengo. Y además, esto importante, me parece muy interesante, este juego es en primera persona. Metieron un modo en tercera persona con la opción de tener la cámara a un hombro o a otro o en el centro. Y esto puede parecer un poco banal, porque realmente en primera persona es como más se disfruta, pero claro, hay gente que no puede disfrutar de los juegos en primera persona, que le dan mareos, y me parece un acierto muy grande que hayan pensado en esta gente, en esta parte del público, porque abren la posibilidad de que, a pesar de que yo creo que la mejor forma de jugarlo es en primera persona, pues de que si no puedes jugarlo en primera persona porque te mareas, aquí tienes la tercera persona. Me parece genial, y de verdad que lo recomiendo mucho. Además, como alguien que eres fan de los juegos de puzzle, pues mira, tiene más importancia lo que dices. Tu top sigue siendo The Witness, ¿no? Sí, ahí me conoces bien. Sí, The Witness, yo creo que sin ser alguien que ha jugado a todos los juegos de puzzle de la historia, ni que ha vivido la época de Myst, por ejemplo, para mí The Witness es el mejor juego de puzzles que me he encontrado yo a día de hoy. Uh-huh. Bueno, pues mira, una buena recomendación. Yo creo que lo tengo gratis, de algún lado. Porque es el típico juego que te dan gratis. De Epic Games. The Witness en Epic Games, sí. Creo que lo dieron. Sí. Y fui yo ahí evangelizando a todo el mundo. Pilláoslo. Aunque no lo tenga, pilláoslo. Voy a ir a por vosotros. Como no lo hagáis, pilláoslo. Y efectivamente hubo gente que picó. Sí. Vale, pues mira, me apunto la recomendación, porque si no, la verdad es que hubiese pasado totalmente inadvertido. ¿Para qué mentir? Está muy bien. Yo lo está en español, ¿no? ¿O no? Sí. Ah, vale. No sé, Trader, si querías comentar algo. No, sí, bueno, comentar que el juego me gustó también mucho cuando jugué, es verdad que ya hace unos añitos, pero además me sorprendió porque tenía un apartado gráfico que era muy resultón. Me pareció que ayudaba también a la ambientación, pues ese aspecto un poco griego en medio de unos campos y con todas las estructuras y todo eso, y con láseres que te podían disparar si no hacías bien las cosas. Con sí. me pareció sumamente peculiar, pero muy bonito, y que le tenías que dar muchas vueltas a la cabeza para poder ir resolviendo las cosas, que es lo que esperas de un juego de puzzles. Pero no me parecieron muy desesperantes hasta que lo dejé y no lo volví a coger nunca más. Pero las... Sí, es verdad. Siempre me he quedado con la idea esa. Tengo que retomarlo porque me dejó muy buen recuerdo. Pero es verdad que los juegos de puzzles no te urgen tanto como seguir la historia. No sé, o al menos no me pasa a mí. Entonces, bueno, pues un día esos que tenga ganas de darle la vuelta a la cabeza, lo volveré a retomar porque estaba muy bien. La verdad es que yo creo que es una buena recomendación de Tony. A mí me gustó. Te digo también que no solo... Esto no lo quería spoilear, el tema de la ambientación y tal, pero aparte de griego, se va también... Yo he llegado a Egipto también. O sea, no sé después qué habrá. Pero está súper chulo, de verdad. Perfecto, pues venga, vamos contigo, Atreides, a ver qué has traído. Ah, pues mira, como estamos en verano, he traído un juego de lucha, que yo creo que para desestresar... Y vaya, es que me encanta la relación. O sea, ahora lo estás intentando explicar, pero claro, estamos en verano, nada mejor que darse de hostias. A ver, la opción B es una aventura gráfica, pero no, tocaba juego de lucha. Este mes de junio regaló Microsoft con el Live Gold, regaló un juego que es Neo Geo Battle Coliseum, que es un juego de lucha que sacó en 2005 SNK para la PlayStation 2, y que en 2010 salió una versión preparada para el bazar de Xbox, con gráficos en alta definición, bueno, fondos en alta definición y con multijugador. El caso es que como lo regalaron en junio y lo de en verano, nada mejor que darse de hostias, como tú muy bien dices, pues el caso es que dije, pues venga, vamos a probar a ver qué tal. Y es que realmente a mí me gustan mucho los juegos de lucha. Aunque juego siempre la parte, no juego competitivo, sino que juego contra la inteligencia del juego, o la poca que tiene en muchos casos, como puede ser que un poco en este. Este es un juego homenaje a los legendarios juegos de lucha de SNK, porque tienes un crossover con 40 luchadores, y en ellos está gente de King of Fighters, de Fatal Fury, de Samurai Shodown, The Last Blade, Art of Fighting, Metal Slug, que es curioso, World Heroes, y luego juegos que no conocía como Aggressors of Dark Combat, King of the Monsters, Athena o Fun Series, que no los conozco. Y luego han creado dos luchadores y un jefe final para el juego, pero todo demás lo han cogido además y han hecho un enorme crossover. Tiene tres modos de juego, y uno de los que tiene es el modo historia, pero esto es anterior a los Mortal Kombat, ya he dicho que es de 2010, y los Mortal Kombat pegaron un cambio radical a lo que era la historia en los juegos de lucha, y tienen unas historias muy trabajadas. Aquí tienes que coger y participar con un compañero, que tú eliges los dos luchadores que quieras, en mi caso fueron Terry Bogard y, espérate, que lo diga, porque eso es. Hagomaru, de Samurai Shodown. Oh, bien, bien hecho. Sí, además es buen personaje para el juego. Y nos vamos enfrentando contra parejas de enemigos hasta que llegas al jefe final. En este caso se llama Mizuchi, y es un enemigo creado para la ocasión que quiere exterminar a la humanidad. ¿Por qué? No te lo cuentan. Tú solo sabes que tienes que luchar, ir pegándote, porque este quiere... Todos quieren dominar el mundo, pero este concretamente quiere exterminar a la humanidad. Entonces, bueno... El juego en sí es muy clásico en cuanto a lo de golpes, porque tienes dos botones para puñetazo, dos botones para patada, un botón para intercambiar personajes y otro para burlarse. Y también hay una barra que cuando se llena permite un ataque ultrapoderoso. Es decir, lo hemos visto muchas veces. Pero bueno, lo que tiene de encanto es que los personajes mantienen sus ataques específicos de sus respectivos juegos, y también es muy curioso ver la mezcla de luchadores de artes marciales con luchadores de espada. Por ejemplo, eso, los de Samurai Shodown o de Last Blade. Incluso de armas de fuego como con Metal Slug, que tiene es un cambio, o sea, es una mezcla curiosa. No te da mucha más ventaja uno u otro, o sea que está bastante bien equilibrado, y eso es importante. El modo de historia, digo, es así de malo. Es decir, es divertido jugar, pero como historia no vale nada. El otro modo que es muy interesante es el modo supervivencia, en el que te dan 5 minutos intentando aguantar contra todos los enemigos, y si llegas a los 5 minutos te enfrentas a uno de los jefes finales. Luego hay un tercer modo, que es el versus de toda la vida, para jugar con un amigo, que es lo que más vida le va a dar al juego, porque el juego no es largo, lo puedes terminar en un rato que te pongas a jugarlo. De hecho, fue exactamente lo que pasó. Lo probé, me puse a jugar y cuando me di cuenta me lo había terminado. O sea que no es un juego nada largo, como casi todo el juego de lucha. Es que este modo historia son creo que 5 combates y el jefe final. Entonces, bueno, lo he jugado en Xbox Series X. Y lo bueno es que ha sido muy cómodo jugar con el mando de la consola. La cruceta funciona francamente bien y no he notado nada de lag. O sea que es una buena adaptación para Series X. Y tiene de bueno la variedad de personajes a elegir y conservan sus ataques especiales, que el apartado gráfico es bonito, que con sprites muy grandes, con aspecto de anime, fondos bonitos y coloridos, y que los personajes se mueven de forma muy fluida. Y el juego además puedes elegir niveles de dificultad. Incluso cuando caes derrotado, te da opciones como dejar un 25% de la vida del enemigo o tener tres ataques especiales. Así que malo será que no lo termines pasando. Pero lo malo que tienes es que la historia es tan mala como iba comentando y que está muy mal contada, porque es que prácticamente tienes que deducirlo. ¿Por qué? Tú empiezas peleando, no te cuenta nada y luego te dice en un momento, ah, o sea que has llegado aquí. Bueno, pues quiero acabar con toda la humanidad. Y dices, ah, vale, sentimos ser humanos, no sé qué hemos hecho, pero vale, te voy a dar y le ganas. Pero vamos, que es una pena, es que le resta mucho interés eso y que sean tan pocos modos de juego. En fin, que es un juego entretenido, pero que podría haber sido mucho mejor, la verdad. Vaya. Luego, mucho mejores. También tened en cuenta que esto salió en la época que hubo antes del Street Fighter 4, que fue el que realmente volvió a resucitar los juegos de lucha. Entonces ya estaban bastante de capa caída, se repetían mucho, eran todos muy iguales. Y bueno, pues este lo único que intentó fue coger y aunar todos los luchadores que pudo de distintos juegos para atraer a la gente, pero no le pusieron nada nuevo al juego. El juego es algo muy visto en muchas veces. Así que es igual de divertido que otros, pero es lo mismo que otros. Hombre, también te digo, la parte argumental, hombre, hay quien lo echa de menos, pero también es verdad que es un género que no se caracteriza precisamente por tratar bien esa parte, ¿eh? Por lo general. Bueno, es verdad, pero si piensas, por ejemplo, en los Mortal Kombat, el 10, el 11, tienen unas historias enormes. Por ejemplo, el Dragon Ball Z Fighters, otro que tiene, no sé si son 20 horas de historia, que se dice pronto. Y por ejemplo, también los Dead or Alive tienen un modo historia, o los Tekken tienen un modo historia completo. ¿No te parece que muchas veces el caso de Tekken, de Street Fighter, que al final es una excusa de decir, pues venga, se va a celebrar un torneo donde vamos a reunir a los mejores luchadores del mundo, o cosas así, que es una excusa para al final pegarse de tortas? Pero sí que es verdad que hay algunos que lo cuidan más que otros, eso sí. Exacto, pero por supuesto, pero lo que hacen es coger, intentar darle una tridimensionalidad, aunque sea muy con una capa fina, a cada uno de los personajes y por qué están ahí, cada uno tiene su historia. Y hay juegos, por ejemplo, como el Street Fighter V, que no es que sea el mejor ejemplo de historia, pero cada uno de los personajes tiene su ciclo de historia, o el Soul Calibur tiene su propio ciclo de historia con su final, en el que tienes una historia de cada uno de ellos y que te da la historia del personaje, qué es lo que consigue, por qué está ahí. No sé, esas cosas a mí sí me gustan, porque además luego los convierten en películas súper malas que también veo. Entonces, por ejemplo, las películas de Tekken son para verlas, que en imagen real, que tiene, no me refiero en esto, ya no te digo las de Street Fighter, pero a mí sí me gustan estas que tengan una historia, porque es lo que más me suele gustar, es que hay una razón por la que me estoy pegando, ¿sabes? Aunque no sea una razón muy profunda, ten en cuenta que The Witcher que me gusta la película en la que han matado a mi perro, vais a morir todos, por ejemplo. O la última de Nicolas Cage, de Pig. Ya. Que creo que lo comentamos ya. Sí. Pues por eso digo, que son historias malas, no lo dudo, pero son muy serie B o muy serie Z y yo disfruto mucho con ella, la verdad. Con esos odios terribles y demás, es como un culebrón a hostias, la verdad. Pero mira, me lo paso bastante bien con ello. Bueno, pues mira, me parece genial la elección que habéis traído, puzzles y tortas. O sea, mejor combinación imposible. Y yo creo que con eso sí que podemos ir ya a la despedida del programa de hoy. Que por cierto, hablando de la palabra puzzle, quisiera recordar a todo el mundo, sobre todo a gente que escribe de cara al público, que en español es con una Z, no con dos, ¿vale? Y que, yo qué sé, cosas como en breve en lugar de en breves, que eso está mal dicho. Así que bueno, que esa es la parte también didáctica de este programa, recordar esas pequeñas cositas, la diferencia entre ay y ahí, en fin, poquito a poco. Así que nada, Tony, pues te veo ahí. En el responde. Ay, que sí. Bueno, he intentado hacer la broma, pero Sí, nada, pues encantadísimo de volver a estar aquí después de las vacaciones. Cabe decir que yo antes de empezar he dicho, me encuentro un poco mal. Me encuentro bastante bien ahora mismo, solamente cansado. Anda. Así que pues sí, sí, sí, somos la panacea, es que ya está. Totalmente. El podcast es la panacea de todo. Y pues nada, sí, que encantadísimo de estar aquí y que nada, es que encantado, simplemente encantado de estar aquí. Pues eso es lo bonito. Mira, como pone Trins por el chat, ahí hay alguien que dice ¡ay! Pues lo mismo. Nos vemos el jueves. Atreides. Pues sí, nos vemos el jueves. Y puedo seguir un rato con tonterías de estas, no hay problema. Venga, no, a ver qué tal nos sale el jueves. Venga, pues nada, yo soy Sergio y esto es el Batallón Pluto. Muchas gracias a todos por escucharnos una semanita más aquí con este calor en agosto. Un saludo. ¿Qué?